Bienvenidos una semana más a Conversaciones al Burger. Esta semana tenemos un programa muy especial porque es especial Naruto, ya que ha sido por fin el final de Naruto, no vamos a aplaudir. Y tenemos hoy somos muy pocos, pero somos los más importantes. Es broma, que no se ofenda el resto. Hoy está con nosotros Saku, nuestro Hola. Experto en manga, evidentemente. Buenas. Munra, Hola. Experto en anti-Naruto. Y Fanatic, que no tiene puta idea de Naruto, pero se nos ha acoplado. Sí, tengo idea de Naruto, solo vi la primera saga, pues donde aparecía Mini y yo. Así que vamos a entrar ya directamente en Naruto, y vamos directamente con la primera saga y la aparición de Naruto por primera vez. Pues en la primera saga lo que vemos es a Naruto, que ya tiene el examen para convertirse en un ninja de verdad, en un genin, y ahí pues suspende el primer examen, y después de suspenderlo tiene que un maestro le convence para que robe el pergamino secreto, del que nunca se lo voy a hablar, por cierto, y que después de robarlo Iruka va a pararle, o sea que al final se hace bueno y descubre que tiene en su interior al zorro de nueve colas. Sí, un demonio que atacó la villa y que le encerraron en el cuerpo de Naruto para así protegerle. Una cosa que no hemos dicho, este es, aparte especial Naruto, es especial spoilers, ¿vale? O sea, que alguno lo mire, que hablaremos del final. Pero vamos a hablar de todo, es decir, si alguien no ha visto Naruto, no sé qué coño hace viendo este audio, este podcast. Es un Normandía de spoilers continuo, quizás en el terbúr. El especial del mes, se puede decir. El caso es que, bueno, pues después de eso, de esa, entre comillas, misión, él vence al malo, Mizuki, me parece ya, ¿no? Sí, Mizuki, sí. Ha acertado. Y el caso es que le dan el rango de genin y se convierte por fin en un ninja. Mizuki es muy rollo en plan de, ven aquí niño que tengo caramelos, súbete a mi furgoneta y dame tu pergamino. Después de esto tenemos la presentación de Konohamaru, y como nieto del tercer Hokage, el líder de la villa, y sus travesuras con Naruto. Y luego con su pandilla, porque hace su mini pandilla. Sí, pero la pandilla aquí también ha aparecido. Aquí solo aparece Konohamaru y Ebisu, su maestro. Ojo, cuidado, es la primera vez que vemos la técnica erótica de Naruto. Yo creo que eso ya sí, porque es el capítulo 1 no apareció. La técnica erótica es que... Es una base de la serie, es un pilar clave. No, sí, en el primer capítulo sí que aparecía. Sí que aparecía, me parece. Se la hacía Iruka. Es verdad, Iruka. Eso es un pilar de la serie, es esencial. Sí, además, en un punto ahí más adelante, pero, en la parte pero final... Muy, es muy necesaria la gente. No, la copia, las copias, mierda. Las incluso, copias, mierda. Incluso más adelante que hay técnica erótica gay. Dios, sí, hay... ¿En serio? Sí. Bueno, después de esto de Konohamaru, a todos los que han probado el examen en Genin, les dividen en grupos de tres, dos chicos y una chica, y les asignan un Jounin, que es un ninja de un nivel bastante más alto. Un monitor de ocio de lo que tenemos aquí. Sí. El caso es que a él le toca con la chica que le gusta, Sakura, y con el chico que odia y que le gusta a Sakura, que es Sasuke. Y como maestro tienen a Kakashi. Comentar que a mí desde el principio Kakashi me parecía que era el mayor cabrón del mundo. Me parecía un buen monitor. Era bastante cabrón, pero hombre, no tanto como en el punto, Naruto. Dijo. En Naruto era donde era en cabrón. Naruto, sí, a ver, en Naruto era un hijo de puta redomado. aquí es un poco cabrón, sobre todo la primera prueba, pero luego es guay. Sí, sobre todo, ay, que coge y me tumba a leerme un TV mientras vosotros hacéis el resto. Eso mola. El caso o no, el libro porno. Vale, pues un libro porno, digámoslo sencillo. El caso es que la primera prueba que les hace es la misma prueba que le hicieron a él, que le hicieron a su maestro, y así sucesivamente, que es la prueba de los cascabeles. Le voy a decir los jamones por Naruto. Sí. Pero es de los cascabeles. Tiene dos cascabeles y tienen que conseguir dos cascabeles. Por tanto, uno del grupo se quedaría fuera. Para analizar un poco, entonces, la tradición en Naruto es que cuando llegas a cierta edad tienes que juntarte con dos amigos y dedicarte todo el día a cogerle los cascabeles a un señor más mayor que tú. Es algo así, ¿no? Yo, bueno, el caso es que van fracasando en la prueba una vez tras otra. De hecho, Sakura no hace nada. Y que es su culmen. Es lo que va a hacer durante toda la historia. Es muy canon Sakura no haciendo nada. O sea, ¿Sakura nunca hace nada? Nunca hace nada. Bueno, salvo en Shippuden hace un poquito sí, más. Sí, pegó puñetazos de vez en cuando. Sí, es un pero uno cada asada. No sé. No, pero en Shippuden hay capítulos un poquito fanservice feminista. Sí, sí. Venga, ahí, ¿eh? O sea, que poder cuando vaginal. Con la colleja. Cuando hay una pelea, ¿Sakura se esconde detrás de un árbol? Casi. Poco le falta. A ver, en este capítulo hay un momento en que se desmaya. Sí, pero bueno, le hacen un genjutsu, en teoría. Yo le decía por preguntar, como decir ahí que nunca hace nada. No, a ver, los personajes femeninos en Naruto están un poco en plan de estorbo. O sea, a mí me sorprende que en una de las películas Tenten se carga uno de los malos finales. ¿En serio? O sea, es impresionante, ¿vale? Ojo, es la única que tiene un... que luego acaba teniendo su propio... acaba manteniéndose a sí misma, según el final de la serie, que luego hablaremos, sí, de él. Es la única, el resto nada. O sea, el resto para nada. No, pero aparte la que de no eso... es funcionaria es ama de casa. Bueno, ¿Hinata? Ya llegaremos a Hinata. ¿Por qué criticarán a Masashi Kishimoto como machista? No lo sabemos, críticas infundadas. Al no sé qué está diciendo Saku, pero ya te han cortado antes veces. No, sí, era lo de los personajes femeninos. Bueno, el caso es que después de esto... Bueno, pero Tsunade es Hokage. Sí, la pelea que tienen entre los tres Sanin es también para destacar a Tsunade. Perdón, era un chiste que lleva mucho tiempo. El caso es que tras esta prueba hacen un pequeño receso en el que atan a Naruto a un poste por haber intentado robar uno de forma... un poco... Lo que intentaba llevarse era... Era la comida, pues eso. Naruto iba a lo básico. Eso, y después de haber recibido una penetración anal de parte de Kakashi. Esa técnica, con un libro, ojo, cuidado. Los dos dedos en... ahí van, ¿cómo? Y sale volando Naruto. Muerte milenaria. Eso se puede decir un tacto rectal, mejor dicho. Es que sí, prácticamente lo es. Pero muy hardcore, muy ninja. El caso es que deja a Sasuke y a Sakura comer, pero no a Naruto, por haber intentado robar la comida. Y él les deja solos. Al final, Sakura va a dar de comer a Naruto porque le necesitan a los tres en plena forma para poder entre los tres quitar los escabeles. Y en ese momento aparece Kakashi y les dicen que han aprobado la prueba porque la prueba era eso: trabaja en equipo. Pero es Sasuke el que primero se la. No, pero Sasuke le dice a Sakura que le debe de comer. No, Sasuke le hace efecto en plan: toma, come. Sí, y Naruto diciendo: estoy atado, ¿cómo voy a coger algo? Sí. Y ya es cuando eso de Sakura. No, luego aquí sale la frase esa de que es luego más adelante importante. Lo de que los que no cumplen la misión y todo eso son basura, pero los que abandonan a sus enemigos son peores todavía. Sí, exacto, que es la historia del padre de Kakashi. Valores a tope. El caso es que con eso ya empezamos ya lo que es de verdad la saga. Empiezan a hacer misiones de mierda, pues. Como de entrenamiento, por así decirlo, para ir formando. Hombre, coger gatos. Es que casi es como. Hombre. Era mejor lo que hacía en Naruto que limpiar retretes. Sí, sí, sí. Hombre, capturar un gato. Los gatos son rápidos. Movilidad, agilidad. Sí, Naruto lo pagaba con su cara. El caso es que por fin les manda una misión de un rango, creo que de rango C. Esa misión. Un rango alto, sí, porque no había nadie más. Que era escoltar un constructor al país de las olas, que donde estaba construyendo un puente que iba a salvar al país o algo así. El caso es que se supone que era una misión normal, pero entre la gente que quiere matar a ese constructor está uno de los. ¿Cómo se llama? De los siete espadachines. Uno de los siete espadachines. De la lluvia. Que es Tabuza, el demonio de la niebla. De la niebla también. Acompañado. Era un espomanga y fueron todos. Acompañado más adelante por Haku, que era su. Es que parece una tía, es un tío, no sé relación también entre ellos. Es un travelo. No. Bueno, va vestido de mi señora mayor, con bata. Por eso mismo lo decía. Pero no, es uno de estos personajes que dejan la sexualidad un poco ambigua, como se hace en Japón. Sí, como Crona o Envy o todos esos, que puedes sí. Decir chico o Schrodinger en Helsing, sí, te dejo un poco en Cristiano Travelo. El caso es que ambos, tanto Zabuza como Haku, han sido contratados por Gato, que es un mafioso del país de la ola que quiere evitar que se construya ese puente. Bueno, pues tiene una pelea. Primero tiene una pelea Zabuza con Kakashi. Kakashi queda atrapado. Luego Naruto y Sasuke contra Zabuza. Sakura y de fondo. Protegiendo, se supone, al constructor, aunque realmente no hace una mierda. Al final consiguen entre Sasuke y Naruto liberar a Kakashi. Y se supone. Y Haku aparece y deja inconsciente a Zabuza, fingiendo que lo ha matado y que él es un Anbu, uno de los ninjas de élite, se dedica a capturar asesinos. El caso es que luego más adelante, cuando llega al país de la ola y está construyendo Zabuza, el tío del puente está construyendo el puente, sí. Aparece de nuevo Zabuza, aparece Haku, Sasuke y Naruto se enfrentan a Haku, Kakashi se enfrenta a Zabuza, mueren todos, Zabuza y Haku y Gato, el mafioso. Primero muere Haku porque le mata a Kakashi, Cuando va a matar a Zabuza, Haku se pone en medio y recibe el golpe. Aquí se llama Chidori o Raikiri. Es que en Kakashi lo llama de las dos formas a veces. Técnicamente es el Chidori. Es el Chidori. Porque luego sabes que le dicen, enséñamelo. Y el Chidori también. Enséñame. Y gracias al sacrificio de Haku, Zabuza cambia porque tenía esa empieza con esa filosofía en plan de los ninjas son herramientas. Esto es bricomanía. Sí. Y después del sacrificio cambia. Y es cuando se da por Gato. Que le empiezan ahí los ninjas que tenía contratado le empiezan a hacer la matanza de Texas. Del toro de Tordesillas y entonces consigue su objetivo. De todas maneras, se carga a Gato y un grupo de mafiosos también. Ah, eso también, sí. Y luego muere al lado de Gato. Es súper épica esa escena. O sea, le ves al tío sin poder usar los brazos con espadas y todo eso y jodiendo a todos los asesinos. Es tremenda esa escena. Pobrecillo, nos da pena. Yo vería esta saga si le hicieran, por ejemplo, versión Eurovegas. Me encantaría ver ahí a Esperanza Aguirre aparecer con los nerviosos. El caso, no vas a coger, el caso vas a es que o en Gato 35. El caso es que con la muerte de Gato y de Zabuza y Haku ya no tiene sentido la protección del tío del puente, porque supone que ya nadie va a querer matarle, así que la abandona y más adelante veremos que ese puente se termina y se le llaman puente Naruto, me parece. Ojo, pero le llaman puente Naruto porque Naruto empieza a motivar al nieto del constructor cuando están allí. Y de repente le sale a todo el pueblo el espíritu ahí de lucha, les devuelve la fe en la humanidad y se encuentran en el puente cuando están en mitad de la batalla. Yo creo que hay un problema con los niveles de fuerza, porque si os fijáis, Haku y Zabuza vienen siendo como la hostia, pero claro, luego todos los personajes van subiendo y ellos tendrían que quedar muy mal. Sí. Pero sin embargo, en la historia, según la van contando, sí que siguen teniendo a Zabuza como Zabuza, ese tío tan peligroso. Pero los niveles de fuerza se les van bastante. Tal vez podemos pensar que a lo mejor estaba en una mala época. No, pero por ejemplo, claro. si lo comparamos con los ninjas de la niebla, que aparecen más adelante luego en la guerra ninja, por ejemplo, ahí Kakashi no tiene tanto problema con ellos. Es decir, restándole el nivel que se supone que ha ido adquiriendo, yo no lo veo tan dispar. Sí que es cierto que, por ejemplo, para la pelea está muy bajo. O sea, un tío como es Haku, con el poder que tiene, que es intrínseco al personaje, debería haber hecho más. Eso sí es verdad. A Haku se le ve de que, para lo que se supone que era, pues que se quedó un poco ahí. Y luego también decirlo del Sharingan de Kakashi, que Kakashi tiene... Sí, Kakashi tiene el Sharingan. Un ojo especial. Y sabes que lo despierta en esta saga. Sí. Porque es una... A Kakashi. El Sharingan es un ojo especial que tiene la familia, el clan Uchiha. El caso es que Kakashi, aunque no pertenece al clan Uchiha, tiene ese ojo y Sasuke, que sí que pertenece, teóricamente, el único miembro junto a su hermano que queda vivo del clan Uchiha, teóricamente, porque más adelante veremos que no es cierto, que no hay, más Uchihas que otra cosa. y lo despierta en esta saga. Y ya, bueno, con eso terminamos esta primera saga y nos vamos a la segunda saga, que es el examen Chunin. Al volver de la saga, les proponen el Hokage y Yamato, los maestros de Unin, para que decidan si presentan a los alumnos al examen Chunin. Y todos los alumnos nuevos, del grupo 7 entre ellos, que es el de Naruto, sus maestros les presentan. Contra la creencia de Iruka y de Gai, no sé cómo he dicho Gai, es Gai Sensei. El caso es que, contra la creencia de ellos, que consideran que no están preparados. Pues el examen Chunin consiste primero en un examen teórico, que básicamente consiste en saber copiar y aguantar hasta la última pregunta, lo cual me parece bastante absurdo. Es una buena revolución del tema examen. Lo que pasa es que a mí toda esta saga me va a recordar mucho a Hunter por Hunter. Sí. Me va a recordar mucho. A mí también. A mí me recuerda a la Pau. Pues no, es la Pau tipo ninja. Después la segunda es una prueba de supervivencia. Meten a todos los grupos en un bosque lleno de monstruos, a niños, por cierto, porque todos son niños, tienen 12 años, 13, algunos son más viejos, que iban ahí, se habían presentado 50 veces y ya están ahí, pues porque algo tenemos que hacer hasta que tenemos la FP. Claro. ¿Eso va por algún motivo? Sí, por ti. Arriba la FP. Son peores que Froilán, macho. O sea que fíjate. El caso es que tras todo esto, lo que tienen que conseguir es que a cada grupo se le da un pergamino, y hay dos pergaminos distintos. Entonces, al final, la mitad de los grupos van a quedar eliminados, porque el grupo, para clasificarse, tiene que traer los dos pergaminos. Durante estas... Aquí es donde, en este bosque, aparece por primera vez Orochimaru, uno de los grandes malos de todo Naruto. El de a mí es el que más me gusta de todos. A mí también, bueno, a Katsuki también me gusta mucho. Claro, esos son las cheerleaders de Naruto, de que te tiene que gustar a unos. Por claro. Definición, ¿sabes? Por eso Orochimaru se fue, ¿no? Claro. Para abandonar el grupo cheerleader. Que no le salía lo de saltar y quedarse con las piernas abiertas. Él era más de estirar el cuello y eso. Sí. Bueno, el caso es que Orochimaru, que tiene su ojo puesto en los ojos de Sasuke. Madre mía, con los ojos. Porque él... El programa lo patrocina la Federación Óptica. Sí, es que esta es una serie de ojos, realmente. Es una historia de ojos. Joder. Que termina sacando más ojos. El caso es que Orochimaru está obsesionado con conseguir los ojos de Sasuke porque él conoce a Itachi, el hermano de Sasuke, y para él es algo que es superior, no sé, como que le obsesiona conseguir esos ojos. Se supone que con esos ojos... O sea, el poder que tiene el Sharingan, hasta lo que cuenta la historia, el Sharingan normal, pues luego irá dividiéndose en otras variables y evolucionando el concepto, es que puede copiar cualquier técnica. Por eso en la saga del puente se puede enfrentar Kakashi con Zabuza, utiliza las mismas técnicas que Zabuza en una pequeña emboscada previa. Y por eso Orochimaru, que quiere conseguir la inmortalidad e historias de estas, quiere esos ojos para controlar todas las técnicas y conseguir desarrollar alguna que le haga inmortal. Pues está obsesionado con él y hay un momento en el que lucha contra todo el grupo. Pero, y de hecho... Pero, otro personaje que aparece antes que Orochimaru, que a mí me parece súper, súper desaprovechado, sí, no, es Anko. Eso lo hablamos luego en el final de Naruto, porque a mí me ha encabronado muchísimo. O sea, sí, no es verdad. No me he mencionado, por ejemplo, a los otros grupos de ninjas, por ejemplo, el grupo de Gai, que es Neji, Rock Lee y Denden, el grupo de Asuma, que es Shikamaru, Ino y Choji, el grupo de Kurenai, que son Shino, se me ha ido Kiba, y me falta la chica, Hinata, la que ha dicho yo antes. Sí. Y bueno, y luego también están los tres del sonido, para lo que hacen. Bueno, a ver, para hacen, que hacen. En este examen sí que hacen mucho, en el segundo examen sí que hacen. Luego ya no, porque están muertos, pero vamos. Es que te maten es un problema. Claro. Hasta si pueden, que te maten es un problema. Luego ya nos la suda muchísimo las leyes de la naturaleza. Pero ¿no recuerdas a mí ni yo? Es que es como el maestro, pero el niño. Sí, es muy parecido a Gai, pero bueno. Porque no has visto el final. Porque no has visto el final, has visto el alumno que va a tener Rock Lee. ¿Mini yo 2? Sí. ¡Oh! ¡Mini yo versión 2.0! ¡Qué bien! El caso es a mí que. También aparece el grupo. ¿Qué? El grupo de la arena. Es sí, verdad, Gaara, sí, Temari y Kankuro. Los protagonistas principales. En la siguiente no, saga y durante, o y durante esta o, también. Sí, también. Porque técnicamente esta y la siguiente están como entrelazadas, así que casi podrían ser. Gaara es el de la calabaza con arena. Sí. Sí. Y Kankuro es el de las marionetas y Temari la del abanico. Mira, es así. Sí, pero Gaara la leche. Esa es una chica que por lo menos algo de fuerza tiene. Sí, por lo menos de la en Naruto. Luego en Naruto, si pueden, va perdiendo poco pero a poco. Tiene ahí... un poder muy, muy, muy feminista. Sí, sí. A tomar por culo. No. Y que de un golpe te ha barrido todo lo que quieres. ¡Oh, Dios! ¡Hala! Bueno, tras esta... Bueno, volvemos al bosque. Ahí Orochimaru se está enfrentando a Naruto. Yo vuelvo a la cueva. Y entre comillas Sakura, porque Sakura no hace nada. Bueno, y Sasuke tampoco, porque se queda paralizado. Toda la pelea la lleva Naruto y acaba como acaba. Pero se queda paralizado porque Orochimaru le pone un sello. No, pero el sello se lo pone después. Antes ya está paralizado. Bueno, a ver, Sasuke tiene una pelea bastante chachi contra Orochimaru. En el anime todavía más. Y entonces luego le paraliza y ya ahí le pone el sello y le deja pues eso con y la fiebre. Y Naruto va a intentar salvarle y le paralizan, pero yo quiero recordar eso. Que cuando le pone el sello ya Sasuke queda cao. Es decir, sí, le pero con el sello. Sí, claro, pero antes de eso él se queda paralizado. Hay un momento en que Naruto le salva de una serpiente gigante. Sí, pero luego, a ver, Naruto le salva y luego Sasuke se pone en plan pro diciendo este en mierda, plan, en plan pro cuando Naruto ha caído ya. Claro, es decir, cuando Naruto está inconsciente. Pero hasta entonces está haciendo lo mismo que Sakura. Pero claro, porque le entró el de árbol 2. Tras la prueba de supervivencia, al final ahí pierden el pergamino, pero acaban consiguiendo primero el del trío del sonido, en una batalla en la que Sasuke le parte los brazos a uno. Es que dolor. Gracias a Rock Lee también, que va en su ayuda. Y luego también, bueno, Ino y Shikamaru y Choji me parece que también sí, están por ahí. Sí, Neji y Tenten también aparecen, pero vamos. Bueno, pero Neji porque está Rock Lee, es decir, Neji y Tenten porque está Rock Lee, ¿no? ¿No queremos decir que tenía un perro? No, es esquiva. Gracias, fanático. Es que me acuerdo que había uno que tenía un perro que era la leche. Bueno. Sí, bueno. Luego acabará con una señora con muchos gatos. Y pobre, claro, y pobre Akamaru. Pero bueno. Ojo, hay que decir en favor de Sasuke, nosotros no tenemos nada en contra de Sasuke ni creemos nada sobre él, pero somos neutrales totalmente, puto ego de mierda, que ahí le parte los brazos al otro porque se le va la olla por el poder del sello. Porque libera parte del poder del sello, sí. Luego se le va a la olla por otros motivos. Y más adelante se encuentran con Kabuto, que es uno que está repitiendo el examen por ni se sabe cuántas veces, y les ayuda a conseguir el segundo pergamino. Y llegan al lugar donde tienen que entregarlo justo a tiempo. Kabuto aparece en una serie rollo friki de Magic, porque va ahí con unas cartitas en plan, mira, aquí tengo las estadísticas de cada uno de vosotros. Sí, lo cual, por cierto, luego leí cuando me puse a ver Hunter por Hunter en el examen para ser Hunter. Hay uno que sabe todo, que realmente suspende porque quiere. No hagas spoilers, déjate por favor. Pero eso también al principio. Es el principio, pero es eso. Pero lo de Kabuto es eso. Pero mira, tengo tu puente aquí, me lo imprimido. Sí. Y sé hasta dónde se está de vacaciones. Y le rompe las gafas una vez al principio. Luego no sé cómo hará el primer examen sin gafas. A no ser que sepa hacer el Oculus Reparo y estas cosas, sí, porque como es bueno, tras esto resulta que han pasado muchos grupos la prueba y tienen que hacer batallas preliminares para ver quién pasa a la siguiente fase. Y dicen que primero, si alguien quiere retirarse, pues puede retirarse. ¿Y quién se retira? Kabuto, que le gusta suspender. Solo él. Sí, no. Sí, aquí es donde descubrimos que Kabuto es una espía de Orochimaru. Exacto. Y que por eso ya he reunido toda la información de Sasuke, también de Naruto, que le interesaba. Y que las villas de la arena y del sonido no participan por el examen. No, eso se averigua más adelante. Sí, porque los del sonido están, si te acuerdas. Sí, pero va saliendo por ahí, o sea, está en segundo plano. No, sí, pero eso aparece justo cuando terminan las batallas preliminares. Cuando está entrenando para las batallas finales. El caso es que empiezan las batallas preliminares, no es decir todas las batallas. Yo creo que no, o sea, porque son muchos combates. Y además, vamos a destacar algunos. Por ejemplo, el Sakura contra Ino. Apasionante. Ya está, mencionado. Gaara contra. Sí, es contra Lee. Gaara contra Rock Lee es el mejor. Es que yo los tengo aquí en orden de cómo son y ese todavía queda. Por ejemplo, el Tenten Temari, yo no recuerdo mucho. Sé que gana Temari. Es que, a ver, en el cómic, bueno, en el manga, simplemente salía la escena con Tenten encima del abanico destrozado. No había ninguna escena. En el anime sí que sale como en plan, te lanzo armas y todo eso, pero en el manga es que ni aparece. Hinata más adelante. Tiene un buen combate con Neji. Por eso mismo. Espera, que ya llegamos. Vale. Primero, Naruto contra Kiba, que Naruto gana pues se tira un pedo. Es así. No me voy a negar. Funciona. Hinata. Los pedos te salvan la vida. Ese es el mensaje de ese capítulo. Hinata contra Neji, los dos pertenecientes al mismo clan. Hinata de la familia principal, Neji de la secundaria. Toda esta historia de los clanes se explica más adelante. Sí. Y el caso es que Neji está a punto de matar a Hinata y le detienen los maestros. Bueno, se supone que le detienen. Realmente. Le detienen los maestros, ¿sabes? Hay 40 tíos a parar un chavalí porque le va a pegar en la frente a una niña. De hecho, ahí me hace gracia cómo aparece, cómo es la maestra de Hinata, cómo se llama. Kurenai. No, ese no es. No, le pasa de la mano. ¿Quién le Kakashi la sujeta de la mano. Pero Kurenai aparece ahí agachada como si fuera ahí decir avance y te pongo la zancadilla, pero realmente no hace nada. Y a Asuma no baja, ni tan siquiera baja. Asuma pasó. Se lo dijo además Shikamaru más tarde. Sí. Que le dice: no te preocupes, que nosotros y eso intervenimos. Y claro, decía Shikamaru: pero si tú has sido el único que no ha intervenido. Ahí ya tenemos el mayor combate de todos, que es Rock Lee contra Gaara. Sí. Y que en ese combate en el que Rock Lee está a punto de ganar a Gaara, de hecho consigue por primera vez romperle la defensa de arena, que es su defensa invencible. Sí. Aunque luego hasta todo el mundo se la rompe. Es una vez que aprendes a romperla. Y una vez que Gaara le vence, Gaara le vence y además le rompe el brazo y la pierna. Le deja muy tocado, sí. Le deja para. Técnicamente no podría volver a luchar en la vida. Papi. Aquí entre medias, Kakashi ha sellado a Sasuke el sello. Sí, ha cerrado el sello. Que por cierto, lo hemos dicho en el bosque. Orochimaru pone otro sello sobre el sello que tiene Naruto del zorro para evitar que pueda usar el chakra del zorro, que lo está usando hasta ese momento. Sí. Y eso es muy importante ahora cuando lleguemos a los entrenamientos. Después de eso, les dan un mes para entrenar. Durante ese tiempo de entrenamiento, Naruto le pide a Kakashi que le entrene. Kakashi le dice que va a entrenar a Sasuke y le manda a Ebisu, el maestro de Konohamaru. El caso es que, evidentemente, pues Naruto no está contento y al final consigue que le entrene Jiraiya, uno de los tres Sanin. uno de los, vamos, los ninjas, de los ninjas más poderosos. En ese entrenamiento en el que solo aprende a, con Ebisu aprende a andar sobre el agua, sí, y con Jiraiya aprende a convocar ranas. Bueno, con Ebisu más o menos. Me da un poco de pena Ebisu. O sea, es un tío de nivel, un tío de rango, un tío que podría estar ahí partiendo la pana y le tienen de niñera, del nieto del Hokage, porque puedes. Este fragmento, o sea, vamos a ver, todo lo que ha sido el examen, que no hemos hablado del combate más impresionante, el de Choji contra el... Lo tenía aquí, pero he dicho, yo creo que mejor pasamos. Sí, sí, sí. No, pero es un cacho bastante, bastante soso para mí. O sea, está bien algunos cachos de Jiraiya, sí, pero... Pero sobre todo yo creo que es para... que corre un poco el tiempo para darte emoción para los combates. Otro combate importante es el de Shikamaru contra Temari, que ahí nace el amor. No, pero eso es más adelante. Shikamaru contra el laber sonido. Shikamaru lucha contra King. La cabeza. Sí. Bueno, pero ahí también nace el amor, porque Shikamaru... Joder. Sí, hablaremos de que Shikamaru siempre pelea contra chicas. Pero bueno, después del entrenamiento en el que Naruto consigue por fin convocar al rey de los sapos, y acaba inconsciente y en el hospital, no sé cuánto tiempo se pasa en el hospital. Tras un mes. Sí, me parece que sí, casi todo el mes se lo pasa en el hospital. Es decir, con Jiraiya creo que entrena un par de días. El caso es que después de entrenar. Gracias a la sanidad pública de Konoha. Prácticamente cuando sale, llega a los combates finales, que es ya el tercer examen. En ese ahí han pasado 9. ¿No es en esa parte cuando se pelean en la azotea? No, no, eso es en la sala. Es que eso lo tengo más. Eso es que quedan todavía. Es verdad, están por ahí con el monte. El caso es que cuando van a empezar faltan dos personas, falta Sasuke y falta Dosu, que es el único del sonido que ha llegado hasta aquí. Dosu no está porque Gaara se lo ha cargado en un tejado. ¿Ves? Por eso a lo mejor lo razonabas. Y Sasuke no está porque está... En un principio se supone que está entrenando, aunque nos da la sensación de que Gaara podría habérselo cargado. No, si te fijas sale que Kakashi... O sea, a ver... Un poco más adelante. Como caer, pero sí, realmente tú has visto que Kakashi, cuando estaba entrenando, subiendo la montaña, veías una sombra y decía, has venido. ¿Quién iba a ser si no era Sasuke? No, se veía sí, claramente, era Sasuke. Pero en el manga... Pero hay un momento cuando empiezan los exámenes que te da la sensación de que está entrenando Kakashi y Sasuke, y ves a Gaara que está de lejos, con sus ansias de necesito matar. Y te da la sensación de, ¿le habrá matado? Y a Kakashi también. ¿Tan fuerte es este tío? Claro. Pues es que luego más adelante, a medida que va avanzando, se va viendo que no, y luego aparece Sasuke. Pero bueno, el caso es que el primer combate, Naruto contra Neji, que casi más que combate es conversación, porque Neji le empieza a contar su vida y la de su clan. Sí, aquí ya se ve que todo el mundo ha tenido una infancia de mierda. Sí. O sea, los flashbacks traumáticos empiezan aquí. Lo de One Piece comparado con esto es mierda. Deja One Piece tranquilo. ¿Todos? Yo creo que, bueno, Kiba no, Kiba ha vivido puta madre toda la vida. Pero casi todos. Joder, los demás. ¿Y Choji? ¿Qué problema tiene Choji? Choji que le marginaba. Le llaman gordo, come. Le llaman gordo, suelta hostias y sigue comiendo. No, a Choji le marginaban hasta que conocía a Shikamaru. Pues no querían jugar con él, sí, ni nada. ¿Y bueno, Tenten? Yo no me acuerdo. Tenten nunca han contado la historia de Tenten. Porque a nadie le importa. El caso es que después de eso tenemos iría el combate de Gaara contra Sasuke, pero como Sasuke no ha llegado, el cuarto Katsukage, que está ahí para ver esto, junto con el tercer Hokage, convence al tercer Hokage de que no descalifique a Sasuke y de que esperen porque él está interesado en ver a Sasuke. El cuarto Katsukage, entre comillas. Sí, sí, sí. Que luego veremos que es Orochimaru. ¡Oh, spoiler! El caso es que 50 ya. El caso es que avanzan al tercer combate, que no es un combate porque es el Sino contra Kankuro, y Kankuro se retira. Uh-huh. Así que si no pasa sin luchar. Vamos al cuarto combate, Shikamaru contra Temari. Como se tiene que ganar, joder. Sin tocar a tu oponente. Shikamaru contra Temari, en el que Temari acaba ganando, y en mi opinión... No, ojo, pero ¿por qué acaba ganando Temari? ¿Porque se retira Shikamaru? Pero porque Shikamaru ve que no hay posibilidad de ganar. Sí, sí que lo veía. Yo no, decía que se estaba quedando sin chakra. Pero... Dice, no creo que pueda volver a repetir el movimiento este por el que la dejan en el suelo. Porque se empiezan a pelear y al final hace un movimiento para dejarla... Para dejarla mal o dejarla en el suelo, lo que sea. Sí. Y como veo que esto no lo voy a poder repetir, me voy. Y ahí salta toda la grada, en plan locura, los maestros y tal. Pero no, qué listo es. No, qué comedido, es maduro. Y gracias a esto consigue luego convertirse en sí, Shunin. Sí, es el único que pasa el examen. Joder. Por retirarse, gana. ¿Veis? Sí. Niños, ¿qué hay que hacer? Oye, yo también quiero que pase eso en la realidad. Ojalá. El caso es que por fin toca el Gaara contra Sasuke. Y aparece por fin Sasuke con una entrada muy épica. ¿Y para qué? Porque al final, en mitad del combate, estalla la guerra. Y Orochimaru se revela y empieza un... Orochimaru se va con el tercer Hokage y hacen una técnica para dormir a todo el mundo. Antes de nada, porque aquí ya estamos entrando en la siguiente saga. Y ahora ya sí, estamos en la saga nueva, la saga de la invasión de Konoha, que técnicamente está muy entrelazada con la saga Chunin, porque empieza mientras está el examen Chunin. De manera que cuando está en el combate de Gaara contra Sasuke, hay un momento en el que dejan dormidos a todo el estadio. Sí. Menos a Sakura, a Shikamaru, a Kakashi y a algún maestro más. No sé los Jonins casi todos. Lo que pasa es que no les enfocan, pero luego sí que sale cuando están. Asuma tarda mucho en aparecer, ¿eh? Asuma va a su bola. Se está liando porros, déjale en paz. ¿Qué culpa tiene? El caso es que Kakashi les encomienda una misión porque a Gaara se la han llevado entre Kankuro y Temari, y para que en teoría libere, porque dentro del suyo está el monstruo de una cola, el Shukaku. Y para que lo libere y destruya a Konoha. Entonces Kakashi encomienda una misión de rango A, ya casi el máximo nivel, a Naruto, Sakura y Shikamaru. Que se van con... Que se vayan a perseguir a Sasuke, que Sasuke ha ido detrás de ellos, a ayudarle y a vencer a Gaara. Pero no van solos, porque van con Pakun. Va con Pakun, que es el perro hablador de Kakashi. Me gusta más la versión de Pakun de Jesulín. A mí también. Que la original, pero... Por lo de que se iban a casinos. En el anime no la sacaron. Sí. Y sale un montón en anime, incluso en el relleno. Anda, por supuesto. El caso es que tiene, por otro lado, Orochimaru se lleva, como hemos dicho, al Hokage a un tejado y allí comienza una técnica que es la de resurrección. Resucita al primero, al segundo y al cuarto no puede porque el tercero le evita tiempo. Ya me diréis cómo lo evita simplemente impidiendo que salga del tejado. Le tira a muchos, le tira. No, pero hace como si eso hubiera sido tan fácil. Si eso hubiera sido, no, porque lo que hace es tirar Shuriken. Sí, pero luego hace no sé qué de sellado, así en plan. Y la otra baja, pero no me acuerdo. Era con los Shuriken si le paga. Pero no me acuerdo si esto lo hacía el tercer Hokage o que no le salía a Orochimaru. Lo hace el tercer Hokage. Sí. El cuarto Hokage está saliendo mucho más lento que el primero y el segundo. Claro. Pero yo, a ver, el tercer Hokage dice, creo que me ha salido no sé qué, y Orochimaru dice, ha habido un fallo o algo así. No, pero... Me sí, Orochimaru dice que ha habido un fallo, pero el fallo es que el tercero lo ha evitado, yo creo. O no, sí, porque... Sí. Por o que él hace un mierda. No, o que no funcionaba. Puede ser. Por lo de Naruto de más adelante. No, pero es eso, es lo que... Vale, puede ser, no, tienes razón. En tienes ese razón. Momento es sellado, luego lo explicarán con el rollo ese tal, y también aparecen ahí, aunque en segundo papel... Los cuatro del sonido, que luego tendrán su propia saga, que crean una barrera para que impedir para que los Anbu se queden fuera mirando y sin hacer nada, que es lo que hacen los Anbu aquí. Yo estoy seguro de que Anbu está formado por gente como Sakura. El caso es que después tiene una batalla ahí en el tejado en el que finalmente Orochimaru, el tercer Hokage consigue encerrar al primer y al segundo otra vez y quitarle los brazos a Orochimaru, pero a costa de su propia vida. Por tanto, muere el tercer Hokage, pero Orochimaru no puede volver a hacer jutsus. Pero ahí vemos, por ejemplo, ya las técnicas y el nivelazo que tenían los primeros Hokages. Eso comparado sí. Con el tercero, que es un poquito... Pues, no, el tercero lo que tenía era inteligencia. Ya, pero el nivel técnica es un poquito débil. Iruka se metió una pasada cuando dijo el tercer Hokage es el más fuerte de todos. Una puta sí, con 30 años. No, ahí también, por ejemplo, a mí me gusta el papel del Anbu, porque, claro, decimos, es la invasión del sonido, y tú has hablado de Orochimaru, pero es que no es solo Orochimaru, mientras Orochimaru está haciendo ahí su rollo Drama Queen, está el sonido invadiendo con serpientes enormes, todo con hoja. ¿Y qué hace el Anbu? Quedarse a esperar a ver si la barrera baja mientras las serpientes y los ninjas de menor grado, porque la mayoría de los de nivel medio estaban dormidos, mientras los ninjas de menor grado y los que no estaban en el torneo porque estaban excluidos, yo creo, por marginales. Por porque ejemplo, no hay entradas. Por ejemplo, están impartiéndose el pecho contra serpientes enormes. Es que lo único que veo yo y haciendo cosas es a Jiraiya, que en un momento le convoca a los sapos. ¿Y cómo se llama el tío este que está antes de Jiraiya? Que tiene la cara. Es que mis Ibiki, ese es buenísimo, joder. En el examen es el profesor modelo para mí. A mí me ha inspirado para hacer magisterio. El caso es que por otro lado, en el bosque, están huyendo Gaara, Temari y Kankuro, seguidos de Sasuke. Bueno, al final van comenzando peleas. Primero, Shikamaru se queda atrás, pues están siguiendo gente del sonido. incendió un bosque junto con Asuma. Pirómano. Después, no, ese es Naruto. Lo sé, pero habría quedado muy bien en Naruto. Sí. Luego, más adelante, me parece que Kankuro se para a luchar contra Sasuke, pero aparece Shino y es Shino el que derrota a Kankuro, quedando también Shino muy tocado. Con sus bichitos. Sí, después Temari. No, Gaara ya para, no sé por qué, no puede con... Porque como que se despierta y que ya dice... Y ya Temari dice, yo ya me rindo. No, pero una cosa, ellos no se van para activar el Sukaku, se van porque en la pelea con Sasuke, Gaara entra en crisis. Claro, y le alejan para que no interrumpa a Orochimaru. Uh-huh. Ojo, bueno, cuidado, le da ahí la neura... Pero en el caso lo importante es que necesita que despierte el Sukaku, y para eso le quieren alejar para que se relaje y lo despierte para atacar la aldea. Es más para, yo creo que es más para el rollo de que no entre en problemas. Hombre, en mi opinión es la mayor arma del país de la arena. Bueno, en cualquier caso estamos de acuerdo que Temari no hace nada. Exacto. El caso es que aquí ya les alcanzan Naruto y Sakura. Sasuke se está enfrentando a Gaara, pero no puede hacer nada porque ha usado... Solo puede usar el Chidori dos veces. Me parece, una lo usa ya en el combate y la segunda lo usa aquí, contra Gaara otra vez. Falla y se queda... Y lo intenta usar una tercera vez y se queda paralizado. De manera que es Naruto el que se tiene que enfrentar a Gaara y finalmente lo derrota gracias a la ayuda del Rey Sapo y a él mismo, a su propio poder que ha conseguido ir despertando. De manera, y con esto terminamos ya esta saga en la que finalmente Konoha se salva de la invasión. También hay que darle aquí un poco de reconocimiento a Naruto porque gana una partida contra una de las bestias de las nueve, de una cola, pero de las bestias, sin el poder del Kyubi. Porque había sido sellado. No, Jiraiya. Ah, bueno, Jiraiya le abre el sello. En el entrenamiento le abre el sello, que es verdad, se me olvidó decirlo. Sí, pero tampoco usa, quiero decir, todavía no controla el poder lo del Kyubi. Lo tiene que usar porque técnicamente sin el poder del Kyubi no era capaz de invocar al Rey Sapo. Es la aura naranja, un poquito, pero vamos. Y de hecho, hay un momento en el que hace una transformación junto con el Sapo y lo que se transforma es en el Kyubi. Bueno, el Kyubi se transforma en el zorro, en el cola. Sí, bueno, toma esa forma para hacer. Sí, es verdad, para ir en el azúcar. Aquí volvemos a tener un problema de los niveles de poder. Otra. Se supone que el Sukaku sería la panacea de todo esto y... Pero aquí está muy justo. Técnicamente al final acaban inconscientes los dos, Gaara y Naruto. Joder, pero Naruto no tendría que... Pero Naruto ganó. El caso es que tras este combate vamos a la siguiente saga. Y vamos a la saga ya 4, que es la búsqueda de Tsunade. El caso es que por algún motivo, mientras están reconstruyendo la aldea, aparece Akatsuki. Akatsuki, que va a ser el gran malvado de Naruto Shippuden. Y bueno, sí. Eran los antagonistas principales. Y aparece Itachi, el hermano de Sasuke, y Kisame, uno de los espadachines. Sí. Allí se dicen que van buscando a Naruto, pues están buscando reunir todas las bestias con cola. Sí. El caso es que allí se tienen que enfrentar a Gai, a Asuma y a Kurenai, que pasaba por ahí. Pero aparece más tarde y es la primera batalla entre Gai y Kisame. Sí, que es bastante bueno. Y de hecho Kisame recibe una patada, por lo menos. El caso es que tras esta batalla Kakashi queda muy mal y deciden que la única forma de conseguir curarle es buscar a Tsunade, la ninja médico, uno de los tres Sanin junto con Orochimaru y Jiraiya. El caso es que Jiraiya y Naruto van en su búsqueda y mientras están en su búsqueda Itachi les encuentra. Ahí aparece también Sasuke se intenta enfrentar a Itachi, le da una paliza a Itachi y a Sasuke. Y al final Jiraiya consigue que los otros huyan. Sí, pero Sasuke se lleva el Tsukiyomi. El Tsukiyomi, sí, el hace el Tsukiyomi. No el infinito. Sí, porque ya lo tengo muy reciente el Tsukiyomi infinito. ¿Pero era el Tsukiyomi o...? Sí. Me parece que sí, es que tengo un lío ahí de técnicas. Sí, sí, es el Tsukiyomi. El Sharingan de huevo. el caso es que deja a Sasuke igual que como está Kakashi, de manera que con más motivo necesita entrar a su nave. Mientras están buscando a Tsunade de pueblo en pueblo y Jiraiya de fiesta en fiesta, Naruto se dedica a entrenar para conseguir una técnica poderosa del cuarto Hokage, que es el Rasengan. Bueno, ahí tienen que pasar una serie de pruebas con globos de agua y demás, que no vamos a entrar en ellas porque es un coñazo. Ahí es una trama bastante aburrida, o sea, del nivel, yo creo, del examen. que para mí estuvo muy alto. Aquí esto como sí, que se relaja un poquito. Sí, hasta que por fin encuentran a Tsunade. Tsunade, el caso es que a Tsunade no solo la están buscando por eso, sino porque Jiraiya le han ofrecido ser Hokage. Jiraiya no quiere ser el quinto Hokage y por tanto ha propuesto él a Tsunade. Y Tsunade no quiere ser tampoco la quinta Hokage. Nadie quiere ser Hokage menos Naruto. Nadie quiere serlo. El caso es que Tsunade y Naruto proponen una apuesta. Si Naruto consigue una semana dominar el Rasengan, Tsunade tiene que ser Hokage, me parece. O le tienen que traer el colgante. Colgante del primer Hokage. El caso es que al pasar una semana, Naruto me parece que... Cuando van a hacer la demostración, Naruto no sé si no consigue hacerlo o se ha ido ya a hacer una de con Orochimaru. Ahí, a ver, cuando se supone que ya sería, está todo preparado, que tendrían que hablar y todo eso. Sí. Tsunade se va con Orochimaru, que lo que quería era matarle realmente. Sí, porque aquí tenemos que decir una cosa, porque Kabuto, aunque es un ninja médico y está con Orochimaru, no tiene nivel de Tsunade y están buscando a alguien para que cure los brazos de Orochimaru. Y Orochimaru propone a Tsunade, ya que es una antigua amiga. Bueno, amiga. Técnicamente son amigos. El caso es que Tsunade decide hacerlo con hacerle caso a Orochimaru con intención realmente de matar a Orochimaru. El caso es que aparece Jiraiya, aparece Naruto, empieza la batalla de Jiraiya con Orochimaru, que hay un momento en el que se para y se quedan mirando la batalla que hay por otro lado, de que es Naruto contra Kabuto. Que es así que, en mi opinión, es una pelea que realmente es Naruto recibiendo golpes uno tras otro, hasta que al final le hace el Rasengan a Kabuto y le derrota. En la cara, bueno, en el pecho, pero... El caso es que aquí vemos el terror que tiene Tsunade a la sangre, por ejemplo. Sí, había perdido su habilidad médica por eso. Y el caso es que después de conseguir hacer el Rasengan, Naruto ha sufrido mucho daño, se desmaya. Y es lo que hace que Tsunade cobre conciencia por fin y se una a la batalla de Jiraiya con Orochimaru para derrotar a Orochimaru. Orochimaru y Kabuto huyen y Tsunade cura a Naruto. A ver, los traumas estos, a ver, ten en cuenta que a su novio le arrancaron los riñones. Ya. Es que, claro, es que todos tienen traumas. El cacho es que después de esto, Tsunade al final le entrega el colgante a Naruto, ya que Naruto ganó la apuesta. Y decide irse a la aldea a convertirse en el quinto Hokage. Estoy viendo el tiempo, vamos muy justos. Yo creo que vamos a tener que hacer doble especial. Sí, no me salió 27, pues. Porque nos queda una mitad de las sagas. Aquí hay un fallo argumental, porque, por ejemplo, este es un vacío de poder que hay en Konoha, que aquí lo resuelven para sacar a Tsunade y demás. Pero, por ejemplo, luego, cuando Tsunade se pone mala, aparece la figura del Anbu, aparece el tío este de los... ¿Cómo se llamaba? Danzou, aparece para reclamar su postura, pero se nos olvida que en Naruto ese tío seguía en la raíz, seguía en el Anbu, y ahí no hace nada. O sea, yo no sé si es que le dan una pequeña embolia o está ocupado recolectando ojos. A nadie se había ocurrido crear ese personaje todavía. Y en ese vacío que podría coger y decir, coño... Me voy a presentar que no hay nadie, que los que les han propuesto han declinado la oferta, es mi momento, es mi momento, el Bran no está. Y luego, cuando nadie le llama, aparece. Es como, yo qué sé, los amigos estos que no te prestan nunca dinero. Pues el caso es que vamos a terminar esto con la última saga y ya en la siguiente lo derrotamos con el Shippuden. Porque es lo que nos queda es terminar esto y ya lo que nos queda es Shippuden después. Sí, yo creo que sí. Sí, la última saga que nos queda es la saga de recuperar a Sasuke. Entramos en la saga de recuperar a Sasuke. En esta, pues, esta saga consiste en que después de que Tsunade haya curado a Sasuke y a Kakashi, hay un... Konoha tiene muy poco poder después de lo que ha ocurrido, la invasión y todo eso. De manera que manda a todos los ninjas a hacer misiones al extranjero para demostrar que todavía somos poderosos. Aunque han muerto muchos, somos uno de los países poderosos. Que no se ha resentido el nivel. Exacto. El caso es que, mientras tanto... Sasuke se ha recuperado y lo que él recuerda es cómo Naruto consiguió vencer a Gaara, cómo Naruto fue el que perseguía a Itachi. Itachi perseguía a Naruto, es decir, Itachi no va buscando a Sasuke, buscando a Naruto. Sí, que vuelve a la villa por Naruto. El caso es que Sasuke empieza a sentir cierta envidia porque Naruto está haciendo cosas y él no. Y él siente que no está evolucionando y que nunca va a poder vencer a Itachi. De manera que reta a Naruto un combate en la azotea. Allí con Sakura observando. ¡Oh, qué raro! Sasuke y Naruto se enfrentan. Cuando va a lanzar Sasuke el Chidori y Naruto el Rasengan y está a punto de chocar, aparece Kakashi y les lanza contra unos ¿Cómo se llama estos? Los toneles, no, sí, no. Sí. Bueno, uno de estos donde se mete el agua. Muy sí, famoso. Aquí es aquí en España. Depósitos, es depósitos una de agua. Eso, depósitos de agua estos que hay. No, en no les lanza contra una cantimplora. Aunque sea un mundo ninja, no hay cantimploras enormes. Gracias. Hay pantallas de plasma, pero no. Gracias. En fin, el caso es que... ¿Estáis hablando de fibras de agua? El caso es que después de eso, pues Sasuke queda diciendo, bueno, aún así yo sigo siendo mejor porque mi técnica ha hecho más daño. La de Naruto ha hecho apenas un boquete en eso. El caso es que al mirar detrás ve que lo de Naruto, aunque por fuera, aunque de frente parece no hace daño, internamente ha destrozado completamente el bidón. Mientras que la suya internamente no ha hecho nada. Lo ha atravesado. Eso le enfurece todavía más y... Y Kakashi le ata a un árbol a las afueras de la villa. ¡Búscale la lógica! ¡Búscale la lógica! Y es fanservice ya hoy. Le ata y se va a hacer una misión. Es decir, hay que ser cabrón. Ahí te quedas. Y ahí aparecen los cuatro del sonido que habíamos tenido antes, que eran los que habían, se habían encargado de construir un muro para que no entraran los Ambu cuando Orochimaru estaba matando a los Tercer Hokage. Son como la élite del sonido. Exacto. Los elegidos de Orochimaru. Y allí ellos le convencen de que el sello que le puso Orochimaru le puede dar mucho poder, pero mucho. Y que ellos son una prueba evidente porque ellos, gracias al sello... son mucho más poderosos y le derrotan fácilmente a Sasuke. Me acuerdo cuando has dicho lo de dame mucho poder a Naruto. Cuando se pone dame poder, pero dame mucho. El caso es que aquí, después de esto, pues le activan la segunda fase del sello, sí, que para eso le tienen que meter a cocer una cacerola. A fuego lento. Es así, tres horas. Y se lo llevan. En un tonel, bueno. Perdona, o sea... Y eso es como del juego de los monos y el tonel, pues uno de esos. Pero antes Triquis alta Sasuke. Antes de irse le dejan que se vaya a hacer sus maletas. Cuando se va a hacer sus maletas, Sakura le persigue, se da cuenta que se va a ir de la aldea. Sakura le pide que se la lleve con él. ¿Qué maletas? Si no hay maletas. Bueno, pues, le dan un tiempo libre, pues... Pero para que maletas. Se lo piense, no para hacer maletas. ¿Qué más da? Pero si no acaben en el tonel. Para hacerse una paja, ¿qué más da? El caso es que... Para que pese menos. El caso es que... Sasuke deja inconsciente a Sakura y se marcha. Sakura, cuando recupera la conciencia, avisará a... No sé si a Susanoo o a Naruto, no sé quién avisa primero. Se encuentra con dos que iban llevando papeles. Y eso, ah, sí, los que se dedican todo el tiempo a llevar papeles para Susanoo, sí, y que hacen otra cosa. De acuerdo. Sí, sí. Que es su culmen también en la vida. Su madre estará orgullosa. El caso es que después de esto, pues Sakura... Naruto busca gente para ir a recuperar a Sasuke. En esto junta a Shikamaru, junta a Choji, junta a Neji y junta a Kiba. Sí, porque Sakura está muy ocupada. Y juntaría a Rock Lee, pero todavía no está recuperado. No está... Porque aunque Tsunade la ha operado y técnicamente se va a poder recuperar, todavía no está 100% recuperado. Y así no nos lo lleva, pues porque no, está haciendo una misión, me parece, con sí, su padre. Sí, no sí. Está con... Porque si no, me parece tener intención de llevarle también. El caso es que van a... Sí, de hecho quería llevarse a Shino antes que a Choji. Me parece a mí. No, ¿quién? No. Naruto se quería llevar antes a Shino que a Choji. Y es Shikamaru el que le dice, no, llevamos a Choji, que yo trabajo con él y sé que es worth it, sé que vale. El caso es que se lo llevan y tenemos la primera batalla contra ellos, que es la batalla del sobrepeso. Y no lo digo yo, lo dicen todas las páginas web de Naruto. Batalla de sobrepeso, que es Choji contra Hirobo, tengo aquí apuntado que se llama. Sí, alguien tira un dono, sí. El caso es que Hirobo, y eso consiste. Hirobo se dedica a comerse el chakra de la gente. A absorber. A comerse. Bueno, ahora es un cofre chakra. Él come. Comer, además. Cómeme el chakra. Come por las manos, estilo comeremos más adelante de Hidara. Come por las manos. Ay, come, me encanta Hidara. El caso es que ahí tenemos una batalla de sobrepeso en el que al final Choji, después de doparse, consigue vencer a Hirobo. Transformándose en una mariposa gigante. Y perdiendo mucho peso, ¿sí? consigue vencerle. Y el resto lo abandonan a su suerte. Se pone ahí en plan Vegeto, Choji. Sí. Una cara muy de Dragon Ball. En la siguiente... El Broly con luces de neón. Se vuelven a encontrar con ellos. Esta vez es Neji quien se va a enfrentarse a Kidomaru, un tío que tiene 6 brazos y 2 piernas. Para tener 8 y te soy como una araña. Sí, era un símil, se supone. El caso es, además, que tiene técnicas de araña. El caso es que al final Neji le derrota con mucho esfuerzo. Y quedando prácticamente muerto, igual que Choji, que por cierto lo hemos dicho, está prácticamente muerto. Dan la sensación de que los dos podrían morir. Sí, de hecho, dan la sensación de que están muertos. Sí. Ahí empezamos a oír ya hablar de Kimimaro y de que Orochimaru no, sí. Kabuto le da a entender a Kimimaro como que ya que va a morir, Sí. Oye, porque Kinemaru, hacer algo, podrías hacer algo en vez de estar aquí tumbado. Que no pasa la aspiradora, vete por favor, con tu sida, con tu cáncer terminal. Que Kinemaru es uno de los más fuertes dentro de los esbirros. Es el más fuerte, sí. Pero, es que, claro, Kabuto es muy fuerte también. Pero en mi opinión, Kinemaru no es más fuerte. Kinemaru es de los del sonido, claro. Hemos hablado de los cuatro del sonido, pero Kinemaru era quinto. Se realmente presentan como cuatro, pero el grupo son cinco. Y él está inválido, por así decirlo, está pocho, se está muriendo y por eso no va a la invasión. Está pocho, ¿vale? Es una naranja. Y por eso no va a la invasión. Sí. O sea, tiene la baja médica y por eso no va. Pero luego sí, luego dice, mira, ya que te vas a morir, ya que nos va a costar lo mismo la caja de pino, vete a echar una mano, joder. El caso es que ahí ya empieza una pelea a tres bandas. Por un lado, Tayuya contra Shikamaru. Por otro lado, Sakon y Ukon contra Kiba y Akamaru. Y por otro lado, Naruto contra Kimimaro. Tayuya que invoca a tíos zombies. Están envueltos como en vendas. Es como 50 sombras de Grey, pero al revés. Y Sakon y Ukon, que son siameses que comparten cuerpo y se van dividiendo a la vez. Bueno, técnicamente comparten piernas. Es un rollo. Las siamesas de American Horror Fiction, pues es un rollo eso, pero que se van saltando una en otra. Y el caso es que después de esto aparece Rock Lee y le dice a Naruto que él vaya por Sasuke, porque Sasuke por fin ha salido de su... de su goya, de su cacerola. Sí, ya ha terminado su cocción. Ya metió la espada correcta y ha saltado. y Naruto le hace suyo su grito mítico de ¡Sasuke! Aquí es donde empieza ya. Y Sasuke se ríe y se la da. Entonces aparece Rock Lee para enfrentarse a Kimimaro y decirle a Naruto que vaya a rescatar a Sasuke. Y el caso es que Rock Lee no es rival para Kimimaro tampoco. Porque además, aunque Rock Lee se emborracha, borracho es un poco más fuerte, no es rival contra Kimimaro. Ahí aparecen por fin refuerzos, que son los refuerzos de la arena. Por un lado, Temari va a ayudar a Shikamaru contra Tayuya y derrota a Tayuya. Pero eso fue injusto. A ver, una tía que utiliza el sonido y llega una que viene con el viento. No, vale, joder. Que se cargó el bosque también. Es decir, sí, vale. No quedan bosques en el país de la hoja. Del fuego, perdón, no, país del fuego. Del fuego. Es que con hoja, país pero del fuego. Pero en el viento tampoco. ¿Tú te crees que es todo arena? Sí, es una cosa muy rara. Es Madrid, no, ya no hay árboles. Pero en Madrid por otro motivo. Sí, aquí no se caen solo. El caso es que, por otro lado... ¿cómo se llama este? Ya no me acuerdo de las marionetas. Kankuro va a ayudar a Kiba porque es el, como no tiene ninguna relación ni con Rock Lee ni con Shikamaru, pues dice, pues ahí meto a Kiba. Le hace un KS, hay un robo de asesinato a Kiba muy bueno y coge al malo, al chamés sí. Este, le mete la marioneta y hasta luego. Y le derrota y por otro lado aparece Gaara para ayudar a Rock Lee. Y entre los dos no derrotan a Kimimaro porque Kimimaro muere. Muere antes. Por su propia enfermedad. Porque si no, Kimimaro habría derrotado. Yo creo que a Gaara ya. Pero aparece la técnica más chula de Gaara, que es montarse en una nube de arena. Que yo creo que es la técnica más útil y mejor de toda la serie. Sí. Transporte gratis, joder. El caso es que con eso termina todo y llegamos a la batalla final, donde con lo que termina técnicamente Naruto, antes de empezar ya lo que sería Naruto Shippuden, porque no vamos a hablar de relleno de mierda. No, si hay que hacer luego una mención al relleno. Abajo relleno. Que es Naruto contra Sasuke, en el que Naruto libera por primera vez una cola del Kyuubi. Y se Sasuke saca la cola contra Sasuke libera todo el sello. Se saca la salida de segunda nivel. Tras una batalla un poco, a mí me parece una buena batalla. Sí, es para yo el nivel de la serie está bien. Hombre, culmina la saga. Sí. Has tenido buenas batallas, te encuentras esta. Y además sabiendo que creo que se tomó un año sabático después de esto, se tomó un año de descanso, me parece, el manga. Kishimoto, pues sí, me parece. No estoy seguro, tendría que buscarlo y no me apetece ahora. Además, se presenta también un escenario que luego es clave en la historia, que es la unión de los dos países, que es esa catarata con las imágenes de Madara Uchiha y de... ¿cómo se llama? El primer Hokage. Los Senju es el apellido. Los Senju es el clan. Hashirima. El caso todos tienen nombre de batidores. El caso es que la batalla al final la consigue ganar Sasuke, muy justito, pero la gana Sasuke, le entrega su protector a Naruto, se lo deja tirado al lado, y podría matar a Naruto, de hecho, y Itachi le habría como provocado a que matara a su mejor amigo para conseguir los mismos ojos que tiene él, el Sharingan avanzado. que no sé cómo se llama, Mangekyou Sharingan, me parece que era. Es que sí, me viene la de, la de en español, el Sharingan Kaleidoscopio, entonces... Vale, creo, me parece que era el Mangekyou. El caso es que Sasuke decide conseguirlo por sus propios medios y no matar a Naruto, y se marcha para unirse a... al ejército de Orochimaru. Eso va a ser un continuo en la serie. Hasta el final la serie ha sido no. Sasuke al final decide no matar a Naruto. Y Sasuke despierta la tercera parte del Sharingan también durante el combate. Sí, porque por eso le peta el culo a Naruto, porque vamos, o sea, iba perdiendo y es sacar el ojo ese y le destroza. El caso es que, bueno, después de la batalla aparece por fin Kakashi, ha vuelto con Bakun y se da cuenta de que Naruto sigue vivo y rescata a todos. Tsunade y su equipo de super ninjas médicos salvan a todos. Es un gran fracaso la misión, liderada por Shikamaru. Y al final acaba con Naruto en el hospital prometiéndole a Sakura que rescatará a Sasuke y después se va a entrenar con Jiraiya. Y Sakura, se van tres años. Y Sakura se queda con Tsunade. Y Sakura se queda a entrenar con Tsunade, exactamente. Ahora Orochimaru le vemos que recibe a Sasuke. Con los brazos abiertos. Porque ya los puedo mover otra vez. Sí, le han dado al niño de la guitarra. No, pero ya se ha hecho el cambio de cuerpo. Ha hecho uno de ellos, sí. Y con eso termina lo que es Naruto. El próximo programa lo haremos de Naruto. Si queréis aportar algo, ya va a ser el programa más largo de todos, os lo digo. Así que a ver si llegamos a la hora. Sí, que después de esto tenemos la mayor saga de relleno, yo creo que vista en un anime. Son más, se me parece que son más de 100 capítulos de relleno. Creo que eran 130 normales. Y 100, me que parece. Tiene sus intermedios de relleno. No, pero hay muy pocos capítulos de relleno. De hecho, solo hay una saga de relleno entre medias de todos esos. Sí, pero bueno, por eso te digo, o sea, hay capítulos sueltos por ahí. Pero luego sí, aquí es que se me... Pero tiene un capítulo de relleno mítico muy bueno, que es el de intentar quitarle la máscara a Kakashi. Sí. Ese es el único capítulo de relleno que yo recomiendo ver. Sí, sí. One Piece. No, pero de relleno, no sé si tiene muchos, ¿no? Joder. A ver. No tan. Comparado con Naruto, no. Pues a lo que me refiero. Pero suma las sagas de One Piece de relleno y te sale más relleno que Naruto. No. En Naruto normal, te digo. No. Yo creo que no. De hecho, me parece que Naruto está considerada la serie con marcos más porcentaje de relleno. Sí, contamos. También teniendo en cuenta que es que casi la mitad es relleno. Contamos si pueden. Sí. No, y sin contar si pueden. Si pueden es una de las que tiene más relleno, no en porcentaje, sino en capítulos. Bueno, pero bueno, ya entraremos. Bueno, también está Bleach, que es que incluso, Bleach, la, no incluso la historia propia se puede considerar relleno en muchas sagas. Bleach. ¿Bola de dragón? Sí que tiene. También tiene, pero menos. Pero tiene muchas. Menos, menos casi. Quitando a Dragon Ball GT. El relleno en las series de anime es una estrategia comercial que se ha sacado hasta hace poco. Naruto, Yu Yu Hakusho y series hasta Inuyasha, que tiene ahí capítulos para aburrir, que es un coñazo de serie. Incluso esas series todavía lo del relleno no lo tiraban tanto, porque no salía rentable por aquel entonces. Luego ya sí se ha visto que es una técnica que despierta el interés, mantiene a los espectadores y te da tiempo a sacar los mangas, claro, sin que el anime se atropelle. Es que claro, teniendo en cuenta que si se ponen enfermos, a lo mejor el autor, sí, que... Hombre, estás pensando en Hunter por Hunter, ¿no? Joder, hombre, yo te puedo Hunter decir por que, Hunter, por ejemplo, van a quitar la animación porque sí, ya chocan otra vez. Y ese es el segundo anime que termina. Lo tienen que volver a cancelar. Por ejemplo, en One Piece... después de Log Town, en el anime meter un relleno de un dragón que desde mi punto de vista ni va ni bien. Joder, qué malo es, qué sí, malo es. No, y más adelante hay una continuación a ese relleno. Ya hablaremos. ¿Qué? Ya hablaremos de One Piece. Más adelante. ¿Pasado en Islovis? Pasado ahora basta, me parece. Ya hablaremos de One Piece porque también. No me acuerdo. Pero antes de que acabe, por favor, si no me parece que. No, sí, si esto, a ver, pase lo que pase, tenga éxito en este programa, vamos a hacer segunda parte. Y si tiene éxito este programa y o la segunda parte, haremos más especiales de otras cosas entrelazados con. ¿Has dicho tenga éxito o no? ¿Qué te hace pensar que tiene? Vamos a tener éxito. Estamos subiendo poco a poco. Hombre, creo que, por ejemplo, lo de Bola de partido a partido. No sé vosotros. Golpe a golpe, bueno, es posible, es posible. ¿Eh? Es posible. Sí. Hombre, es una saga mítica, es un anime mítico. Es el, yo creo que lo que dije, el mejor anime, pero no por punto de opinión, mi opinión. O sea, si os fijáis, o sea, yo no sé si habrá alguna serie de manga que no hagan una referencia a Dragon Ball. Ah, bueno, pero muchísimo, porque fue predecesora. Claro. Pero por eso, o sea, ha sido la clave. Yo creo para que todo el mira, una serie, ahora que lo decís, una serie que tiene muchísimo relleno, pero que forma parte, igual, yo he dicho Bleach de coña, pero que forma parte de la propia historia y la hemos visto todos, es Oliver y Benji. los campos interminables de Oliver y Benji, si eso lo tomamos como relleno de capítulo, es el culmen, ¿por qué, el relleno? ¿Por qué me iba a tener que Munra iba a sacarla? Tiene más relleno que los pavos en Estados Unidos en Acción de Gracias, ¿eh? Que todos los pavos de todos los estados. Porque pero Oliver y Benji la hemos visto todos. Hombre, el primero. Y la sigo viendo. Bueno, el caso es que hasta aquí este primer especial Naruto. Queríamos hacer uno solo y vamos a tener que hacer mínimo dos. Sí. Esperemos que el siguiente, no sé, tengo para todo el Shippuden, que es mucho lo que hay que contar. Dicen que las segundas partes siempre son mejores. Vamos a intentar. Sí. No, perdona, es al revés. Al revés. Segundas partes nunca fueron buenas. Excepto El Padrino. Batman, la del Joker. Esa fue segunda parte muy buena. El Caballero Oscuro. Bueno, el caso es que vamos a dejarnos en esta parte. Pero estamos ya hablaremos, sí. Que llevamos 59 minutos, vamos a llegar a la hora. El caso es que hay que añadirle la música. ¡Ostras! Nah, 60 minutos. Bueno, el caso es que hasta aquí el especial. Volveremos la semana que viene. Con más cosas kawaiis y más Naruto. Más las de Bayos. Exacto. Especial 2. Y más de todo. En fin, más Naruto. Volvemos la semana que viene. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego. Adiós.